Elena Ponce de León, pero más allá de que se encargó en varias oportunidades de presentar un equipo, y es un equipo el que está trabajando en el programa Sembrando, es la principal referente, por lo menos la tenemos así. Y usted, cuando realiza estos seminarios, en particular el que se realizó este miércoles 19 de octubre en Paysandú, tiene ejemplos de aquellos que son exitosos. Pero no todas las situaciones son iguales, hay circunstancias por las cuales las personas no tienen tantos éxitos. ¿Ustedes como equipo de trabajo analizan cuáles son esas circunstancias? Porque podremos saber cómo se llega y se gana y se tiene éxito, pero a veces ¿qué es lo que pasa que no da lugar a que se tenga el éxito? Bueno, justamente, primero que nada, gracias por estar acá presente hoy y decirles lo siguiente. Nosotros cuando hablamos de emprendedores, sabemos que la mayoría de los emprendimientos caen. De hecho, hay una cifra mundial que es del 100% de los emprendedores que empiezan, el 80% no funcionan. Solamente el 20% son los que pueden ser caso de éxito y que pueden funcionar para seguir creciendo. En nuestro país, la estadística es 70% cae y el 30% le va bien. O sea, a nivel mundial estamos un 10% más de emprendedores que sí les va bien de los que no. ¿Qué pasa? En el crecimiento del emprendimiento, también uno va mutando. Hace poquito hicimos un congreso el año pasado con todos los departamentos y con casos de emprendedores de cada departamento. Y uno de los chicos que subió, un chico joven que se dedica a la tecnología, nos dijo que él estaba yendo muy bien con este último emprendimiento que estaba haciendo, que era un caso de éxito, pero que había fracasado 5 veces antes. Es parte del crecimiento del emprendedor el que no funcione, porque es el aprendizaje. Pero también para mí el punto más importante de esto de aprender es que hay muchos emprendimientos que caen porque no saben cómo ir paso a paso. Porque uno puede tener mucha fuerza, puede tener muchas ganas, pero si no tiene las herramientas para desarrollar, para justamente hacer un estudio de mercado, para ver si ese producto o servicio puede llegar a ser viable, si puede llegar a ser rentable. Porque uno muchas veces anda con muchas ganas de hacer, pero pasa raya y le quedan o cero, o rojo, o muy poquito de diferencia, que también es parte del crecimiento de un emprendimiento. Entonces, hay muchos aspectos de ese lado. Contamos los que sí les fueron bien, pero a esos que les fueron bien, también antes no les fue tan bien. Usted habla de herramientas y de un punto de equilibrio que tiene que tener la persona para saber hasta dónde empata, dónde gana y, o dónde pierde. Y dentro de esas herramientas, a veces, más allá de la buena idea o la iniciativa que un emprendedor tiene, no tiene capital para llevar adelante con éxito ese emprendimiento. ¿Cómo se manejan ustedes en estos casos? La Agencia Nacional de Desarrollo, la ANDE, tiene para dentro de su cartera de productos lo que se llama capital semilla. Los capitales semilla son para aquellos proyectos que se presenten con innovación, con algo diferencial a los productos que ya existen, y de ahí libera unos fondos que son los capitales semillas como para poder comprar una herramienta, para poder comprar una máquina o lo que fuese que necesita ese emprendimiento en ese momento para dar ese paso. Y después están los préstamos. El tema de los préstamos de los bancos es que uno tiene que estar formalizado. Entonces ahí a veces se genera un cuello de botella. Están para esto los préstamos de ANDE, los capitales semilla de ANDE, que son no reembolsables, los capitales semilla también del Ministerio de Industria. El Ministerio de Industria, también para aquellos emprendedores que quieren crecer, tienen unos fondos que son específicamente para proyectos que quieren desarrollarse. Y bueno, y después nada, la banca pública, la banca privada, que pueden dar préstamos para comprar una máquina o lo que fuese, pero sí, esos son 100% reembolsables. ¿Cuál es la evaluación que ustedes realizan con respecto a la jornada de este miércoles 19 en Paysandú? Bueno, la verdad que haber visto este salón completamente lleno y ver esas caras de felicidad cuando veían cada disertante terminar su acción, entendiendo de que lo que estaban recibiendo era no solamente todo el conocimiento que tenía este profesional, sino que además anotaban cosas que le habían parecido interesantes. Eso para nosotros es lo más importante, es que el emprendedor se vaya con cosas prácticas para después aplicar. Siempre después de los seminarios, siempre digo que van como cuando uno hace un licuado y le queda todo bien batido y que tiene que decantar las ideas como para poder después extraer lo que realmente le sirve, es lo que nosotros queremos, que se vayan bien mareados, que vayan a la casa, anoten qué es lo que realmente les sirvió y después esperen a que los llamemos, porque nosotros a cada uno de los emprendedores que participa del seminario los llamamos para ser atendidos y generarles una reunión de trabajo con uno de estos 250 mentores voluntarios y honorarios que nos dan una hora por mes para poder justamente trabajar eficientemente con el emprendedor que Sembrando les otorga. Manifestaban en esta reunión que se hizo al día siguiente del seminario en Paysandú de que la mayoría de las participantes eran mujeres. Sí, es una característica que se nos está dando en todo el país. Ya se nos dio cuando hicimos el primer cierre de la recorrida de los 19 departamentos. El tema es que la mujer, por lo general, no tiene esa cultura emprendedora naturalmente instalada. ¿Por qué? Porque vinimos de una cultura de que el hombre es el que emprendía y que la mujer sí de repente tenía su trabajo, sí de repente colaboraba en la casa o era ama de casa, pero no era natamente la que iba a emprender de primera. Y muchas de las mujeres que vienen a emprender también emprenden por necesidad, porque se encuentran solas, porque les pasó que en la vida la jubilación no les alcanzó o porque de repente son jóvenes y quieren emprender. Las mujeres más jóvenes son las que vienen con esa impronta ya más emprendedora. La mayor es que ya viene un poquito más temerosa. Pero se nos está dando mucho en todo el país que hay prácticamente un 70% de mujeres que son las que asisten al seminario. Y acá en Paysandú subió un poquito los emprendedores masculinos. Este programa es para hombres y mujeres. O sea, el que quiera venir puede venir y se va a ir muy rico. Porque, como les decía recién, cada uno de estos profesionales que vienen a disertar son gente de primerísima calidad en esta área y realmente es un crimen que se lo pierdan. Con el deseo de que este programa continúe, le agradecemos la entrevista que nos concedió. Muchísimas gracias a ustedes y la verdad que estamos muy contentos de haber estado hoy en Paysandú y haber sido, bueno, parte de dejar un granito de arena en conocimiento en esta área que genera desarrollo, que generan puestos laborales y que son nada más y nada menos que el 99,6% de las empresas del país, las pymes, y generan el 66,5% de empleo en nuestro país, dejarles alguna herramienta para que puedan seguir creciendo y así poder seguir creando nuevos puestos de trabajo. Gracias.